puedo asegurar que apenas me haya marchado, cuando haga frío, cuando amanezca, vas a extrañarme. Información, dos décadas diciendo la verdad. RCN Dulce Estéreo, la radio de las nuevas generaciones. Si me enredo entre tus brazos y tus besos me dominan, yo te juro por mi madre que jamás vuelvo a jugar. Vamos a hacer un escape sin salida. Vamos cruzando tu vida con mi amor, porque si pierdo, te gano la partida, porque contigo yo apuesto hasta mi honor. Sobre el muerto las coronas, y se enoje quien se enoje, porque mi cariño es tuyo y no lo puedo remediar. Si me enredo entre tus brazos y tus besos me dominan, yo te juro por mi madre que jamás vuelvo a jugar. Tiene tranquilidad.

Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga, Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Para Colombia, para el exterior, para las selvas y montañas del país. Pleno enero, fíjense cómo es la vida, elegido en compañía de Libardo, a una orquesta, diría de un estilo de pronto muy diferente al de las orquestas grandes o típicas conocidas. Estamos hablando de la orquesta del maestro Osvaldo Nicolás Fresedo. ¿Se puede decir eso, Libardo, que esta orquesta tenía su estilo propio? Sí, es correcto lo que usted ha dicho. Es una orquesta muy diferente, digo muy, porque las otras orquestas típicas, a pesar de que esta era una típica también, la forma como el maestro dirigía su orquesta era bastante diferente a las otras. Era llamado el pibe de la paternal y también por su modo de conducir la orquesta le dijeron el aristócrata del tango, doctor Peláez. Y para iniciar, una muestra. Un tango, Carrillón de la Merced, otros lo llaman Carillón de la Merced, que se refiere concretamente a una iglesia que fue conocida en Santiago de Chile, muy cerca al Hotel Victoria, Nuestra Señora de la Merced, el nombre de la iglesia, y este Carillón de la Merced. ¿Pertenece a quién es, Libardo? Al poeta Enrique Santos Discépolo. Él es el responsable de la música. La letra le pertenece igualmente a él, conjuntamente con Alfredo Lepera. Esta grabación es del año 1931 para la RCA Víctor, doctor. Anticipamos disculpas por el sonido seguramente, porque es una grabación de mucho tiempo. Y el cantante invitado es el español Teófilo Ibáñez, la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, en el tango Carrillón de la Merced. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Como ustedes notaron, los oyentes, era un estribillista, claro, por la época, ¿no? Libardo, 1931, ese era el estilo, ¿no? Los cantores tenían poca, digamos, presencia, ¿no?, en el tema. No tenían mucha participación porque la importancia se la daban al conjunto típico, a la orquesta, y es el caso del tema que acabamos de escuchar. Hay otras versiones donde está la letra o aparece la letra completa. Muy bien. Es un detalle pequeño. Teófilo Ibáñez había, como les dije, español, oriundo de Pamplona. Pero bueno, nos ocupa Osvaldo Fresedo, el pibe de La Paternal. La Paternal es uno de los barrios populares en Buenos Aires, sede de un equipo de fútbol muy importante que fue, o es, Argentinos Juniors, que tomó gran dimensión porque allí nació, entre otros, futbolísticamente hablando, Diego Maradona. Argentinos Juniors, de un equipo que vinieron varios jugadores a Colombia, quizá el más recordado, un jugador del Medellín, Ramaciotti. El barrio de La Paternal, el símbolo de este bandoneonista, que era el instrumento preferido del maestro Fresedo Olivardo. Es correcto. Sin embargo, ahí se destaca un violín, que no era el instrumento que él interpretaba, pero bueno, él le dio prelación, hizo notar, hizo lucir el violín en esa interpretación que acabamos de escuchar. Hombre, y un detalle, Libardo, en 1920 Fresedo viajó a Estados Unidos y estuvo en Camden, en New Jersey. Es probable que haya dejado algunas grabaciones de la época, ¿no? Muchísimas, ¿sí?, doctor, pero instrumentales. Y allí se llamaba la orquesta Select. Ah, muy bien. Bueno, continuando con el desfile de varios cantores que tuvo el maestro Fresedo, invitamos a Ernesto Famá, porque viene un tango de puro guapo. Sus autores fueron... No figuran mucho aquí en el repertorio colombiano Ernesto Famá con este maestro, pero bueno, grabó muchísimo. Son muchísimas las grabaciones que existen de Famá con el maestro Osvaldo Fresedo. Rafael Iriarte, un excelente guitarrista, acompañó a numerosos intérpretes del tango muy importantes. No era hermano de Raúl Iriarte. La letra le pertenece a Juan Carlos Fernández Díaz. Esta grabación la encontramos registrada el 3 de febrero del año 1928 en la RCA. Bastante viejito también. El cantante Ernesto Famá García, acompañando a la orquesta de el maestro Osvaldo Fresedo en De Puro Guapo. Traicionera a la ladrona de su ilusión, la mano gripa con ansia fiera sobre la masa de su facón, y como un tigre sobre su presa, tal tal ligero y acepta un trajo que roja marca deja sangrando, y el tango muere en el bandoneón. Y el tango, sin darse prisa, apartando a los curiosos, se retira receloso entre el murmullo de admiración. Pero apenas dio algunos pasos, se volvió y arrebato, le brindo de puro guapo, me he cobrado su traición. Noches Tango. Vale la pena, Libardo, recordarle a los oyentes que muchas orquestas se asociaron con determinado cantante. Por ejemplo, la de Troilo siempre con Fiorentino, la de Ángel D'Agostino siempre tuvo a su líder, Ángel Vargas. Bueno, D'Arienzo tuvo varios, pero tal vez Alberto Echagüe fue el símbolo. Este cantante que acabamos de escuchar, Ernesto Fama, se identificó más con la orquesta de Francisco Canaro. Y hemos hecho esta pequeña introducción, Libardo, si le parece, porque creo que traemos el cantante símbolo de la orquesta de Fresedo. ¿Puede ser Roberto Ray? Es cierto, fue una de las figuras, porque fueron dos, Roberto Ray y Ricardo Ruiz, cantores sobresalientes en la orquesta sí. del maestro Fresedo. Entre otras, sabe que no encontré voces femeninas trabajando con Fresedo, es probable, no, pero no las tengo, o no la encontré. Pero por lo menos aquí vamos a apreciar este cantante de cierto tono tenor, con una nasalidad, en fin, Roberto Ray. Adiós para siempre, el tango muy conocido en Colombia, y sus autores, Libardo. José María Rizzuti, la música, la letra le pertenece a Nolo López, y la grabación para la RCA Víctor, el 7 de diciembre del año 1936, un poquito también viejita, muchos años, sí. pero con mejor sonido. Claro, porque los dos primeros temas ustedes los clasifican como estribillistas, los cantores, pero aquí ya Roberto Ray con Osvaldo Fresedo en el tango Adiós para siempre. Y me diga, es mentira. Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Aprovechamos para recordarle a los oyentes el WhatsApp, el sitio donde ustedes pueden consignar opiniones, observaciones, peticiones. Este es el número, Libardo. 320-986-0448. 320-986-0448. Vamos a traer el segundo, diría yo, segundo cantante en ventas de los temas que se grabaron con el maestro Osvaldo Fresedo. Debe ser el caso de Ricardo Ruiz Libardo, ¿no? Es correcto, doctor Hernán Peláez. Y lo vamos a escuchar en una grabación del 10 de julio del año 1941 para la RCA. Los autores son Brown de Almeida y Nels Dan. Ellos son los responsables de este tema que vamos a escuchar, muy bonito y simpático. Porque es un foxtrot y lo trae Ricardo Ruiz con Osvaldo Fresedo y se llama Juancito el Vendedor. Juancito el vendedor no tiene mostrador, silbando va de aquí, cantando por allá. Tiene muchas cosas que vender, fruta, ropa y hasta su querer. Si quieres a naná, si quieres un papá, zapatos de color o un lindo coliflor, todo lo que tú puedes desear, hallarás en Gripe y Bazar. Y si la cosa que te gusta no la tengo yo, te la busco y la encuentro rápido, un ensueño de amor o un calentador. Tengo felicidad, tengo electricidad, tengo tantas cosas que vender, cómprame siquiera un querer. Disfrutas de Buenas noches, Tango. Era Ricardo Ruiz. Vamos a traer un tango muy conocido en Colombia. Tal vez la versión más que de referencia puede ser la que hizo Julio Martel Libardo con De Angelis. Es la más popular, la más conocida en nuestro país. Se escuchó por y se sigue escuchando en muchos lugares y en algunos programas de tango. Chorra se llama el tema, que entre otras regresamos en el tiempo porque esta grabación es de muchos años, ¿no, Libardo? ¿Cuándo fue? Y la grabación que vamos a escuchar es bastante antigua, así que nos perdonan el sonido, como ha dicho el doctor Peláez. La música y la letra son del poeta Enrique Santos Discépolo. Música y letra son de él. Y la grabación, 11 de septiembre del año 1928, en la RCA. Muy bien. El cantante no es muy popular en Colombia. Se llama Antonio Buglione. Tenía un seudónimo, Antonio Reyes, pero además fue de cantante, compositor y violinista. Y es Antonio Buglione que en compañía de la orquesta de Osvaldo Fresedo en el tango Chorra. Chorra. detrás del palmero me afanasias al color. En 6 meses me comiste el mercadito, la cadena de la feria, la ganchera, el mostrador. Churra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mía, casi en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Bueno, también don Antonio Buglione clasifica entre los estribillistas, Libardo. Eso está claro. Bueno, vamos a traer una milonga. Negra María. ¿Autores fueron? El maestro Lucio de Mare. Música, la letra es de Homero Manzi. Grabación RCA, 10 de octubre del año 1941. Un poco más fresco. Aquí traemos la voz de Carlos Belarmino Porcal, nombre de pila. El uruguayo Carlos Roldán con la orquesta de Osvaldo Fresedo en la milonga Negra María. Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno. Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María. Negra la madre, negra la niña, negra cantará para vos. Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, bruna, murió María, y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. cubrirá tu sueño con un paño blanco y tiras del mundo con un traje blanco. Y jamás ya nunca, negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Muy bien. Bueno, vamos a traer nuevamente a Roberto Ray, pero una pequeña acotación. Roberto Ray logró 77 grabaciones con la orquesta de Fresedo Libardo, pero grabó desde el año 31, fíjese usted, comienzos del 31, y su última grabación la hizo en 1950, Tu piel de jazmín, se llamó ese tango. O sea que el hombre, aunque estuvo un tiempo, salió, pero siempre buscó, digamos, el paraguas, el abrigo de el amigo Osvaldo Fresedo. Grabó tangos, encuentro que grabó tres valses, Libardo, pero también grabó rancheras, ¿no es cierto? Y pasodobles. Esa voz fue una voz muy hermosa, la de Roberto Ray. Aquí en Colombia la admiramos muchísimo. Y fue una voz que yo creo que nació para actuar con la orquesta del maestro Fresedo. Sí, por eso decíamos en un comienzo que él identifica a la orquesta de Fresedo. Ahora, muchos críticos en Argentina dan a entender que tenía cierto parecido en el tono de voz a Ignacio Corsini, hasta allá. No sé, Libardo, ¿puede ser? A mí no me parece, doctor. No, tampoco, pero... Una cosita, doctor Hernán Peláez, usted había dicho, pues, voces que figuraran femeninas en la orquesta, pero ahí en esa milonga Negra María, ahí hay unos coros con voces femeninas, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Bueno, muy bien. Como dice Libardo, una ranchera traemos en el recreo. ¿Autores? La música es del maestro director Osvaldo Fresedo. Ernesto Toronje es el responsable de la letra en una grabación de la RCA Víctor, 13 de septiembre, año 1933. Vamos a apreciar la voz de Roberto Ray, la compañía de Osvaldo Fresedo en la ranchera En el Recreo. Con una gringa, peor que mandinga, que hasta los platos me hace lavar sin corcoviar. Cuando se me escapa un grito, rezo en bendito, y si el palo te trae para amasar, me echo a rezar. Yo quiero hacerme largo, pero no hay caso, pues a los escobazos me hace correr. Y el sañudo que protesta y le echa peste, más hace un recao la mujer y no hay que hacer. Thank you. noches, tango. Roberto Ray era el nombre artístico porque su verdadero nombre era Roberto Raimondo Vergés. Un detalle, Libardo, esta ranchera que acabamos de escuchar en el recreo hizo parte de un pequeño grupo. Por ejemplo, él grabó Linda Pebeta en tiempo de ranchera, Las Mujeres y el Amor, ranchera, Glorias de Ayer, ranchera. Y lo más curioso, Libardo, es que también intentó grabar una especie de bolero con un tema que por allá en el 35 hizo con la orquesta de Fresedo, que se llama Santa. De manera que Roberto Ray, Libardo, sí es realmente el símbolo. Hay que asociarlo siempre a la orquesta de Fresedo, ¿no? Aunque creo que trabajó con otras. Y grabó Fresedo Ray, ¿no? Grabó Rumbas Criollas y El Manicero. Tiene una hermosa versión del Manicero. Y un tema que le gusta mucho al doctor Hernán Peláez, Isla de Capri, también lo grabó. Ah, la Isla de Capri. Bueno, regresamos después de Milonga Ranchera al tango y traemos Jamás Retornarás. Autores: la música y la letra son de este binomio, Osmar Maderna y Miguel Caló, maestros directores de orquesta. Fue grabado el 28 de junio del año 1948 en la RCA Víctor. Y un detalle, Libardo, recurrente. Siempre se iba un cantante y traían otro. Cuando salió Roberto Ray, llegó el segundo hombre en ventas, ¿no es cierto?, don Ricardo Ruiz. Después se fue Ruiz y apareció este cantante, Óscar Serpa. ¿Esta grabación es de qué año? ¿Me repite, Libardo? El 28 de junio del año 1948, bueno, la época de oro del tango. Así, mucho más acá en el presente. Bueno, Óscar Serpa, con Osvaldo Fresedo en el tango Jamás Retornarás. Adiós, quise llorar, luego sin tu amor quise gritar. Todos los ensueños que albergó mi corazón, toda mi ilusión, cayeron a pedazos. Pronto volveré, dijo al partir. Loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que ha transcurrido tanto tiempo sin volver, siento que he perdido tu querer. Jamás retornará, lo dice el alma mía, y en esta soledad te nombro noche y día. Porque te fuiste de mi lado, tan cruel has destrozado mi corazón. Jamás retornará, lo dice el alma mía. Y aunque muriendo está, te espera sin cesar. Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Este cantante, Óscar Serpa, grabó, mire usted, 59 temas con la orquesta de Fresedo. Él era mendocino, había nacido en Luján de Cuyo, inclusive falleció en un accidente de carretera por allá en el año 82. Oscar Serpa. Yo, puede ser Libardo el tercero, digamos, en importancia o en influencia que desfiló por la orquesta de Fresedo, ¿o no? No, pues es que la cantidad de temas, de títulos que grabó, hacen ver que fue otro de los importantes en la orquesta del maestro Fresedo. Así es, Oscar Serpa. Pero vamos a regresar con el número uno, trayendo un paso doble, El Trianero. Autores... La música y la letra le pertenecen a Alejandro Gutiérrez del Barrio. En una grabación RCA Víctor, del 12 de mayo del año 1937. Entre otras cosas, Libardo, Fresedo grabó solamente con RCA, no con Odeón. Grabó con Odeón también, sí señor. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Aquí está, con la RCA, este tema donde aparece la orquesta de Osvaldo Fresedo, la voz de Roberto Ray, El Trianero. Del barrio de Triana en Sevilla. Bueno, Libardo, usted tenía razón. Uy, es que fueron muchos los cantantes, mire, no los hemos escuchado. Carlos Mayel, estuvo Osvaldo Cordón, Armando Garrido, Carlos Barrios, Hugo Marcel, Blanca Muney, Roberto Balló, Osvaldo Arana, y mire usted, vamos a traer a uno de esos, a Héctor Pacheco, Hay un tango que se llama Pero yo sé. Autores Libardo son... Música y letra de una cancionista, Azucena Maizani. Esta grabación es del 13 de mayo del año 1952 para la RCA. Doctor Renan Peláez, y con ese paso doble me llevó usted a Manizales, donde sí, hubo una cantidad de bailaderos, lugares donde se practicaba esta danza, y buenas parejas de baile que tuve la oportunidad de observar allí en Manizales. Y saludemos a Uriel Restrepo, que conduce un gran grupo de, ¿cómo diríamos?, oidores o... oyentes. Oyentes en la ciudad de Pereira, doctor Peláez. Muy bien. La voz que traemos es la de Héctor Pacheco, la orquesta de Osvaldo Fresedo en el tango Pero yo sé. Recién te levantas y salís ufano a buscar un peguén. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Florida, paseas por Corrientes, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás, pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que de madrugada, cuando las farras dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Yo sé que de madrugada, cuando las farras dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Buenas noches, tango. Estábamos escuchando a un cantante de Córdoba, de la provincia de Córdoba, Héctor Pacheco, cuyo verdadero nombre era Antonio Lino Ingaramo. Fue compositor. Dicen los entendidos que su estilo era más de sitio bailable, de salón. Pero bueno, vamos a traer una gran curiosidad. A mí me parece una gran curiosidad. El tango se llama Tango Mío. ¿Por qué es curioso, Libardo? Por el cantante, la orquesta la de Fresedo. Pero el cantante, ¿quién es? Agustín Magaldi. Ah, pero Magaldi grabó con guitarras, ¿o no? Sí. Lo conocimos y en el dúo con Pedro Noda, siempre fue sí, con guitarras, pero aquí lo vamos a escuchar acompañado por el maestro invitado, y el tema le pertenece justamente a él y a su hermano. Estoy hablando de Osvaldo Fresedo y de Emilio Fresedo. Esta grabación también es viejita, año 1931. usted que hablaba de sellos discográficos de Odeón, grabó también en la Brunswick. Ah, bueno. No, pero le preguntaba, este tema que vamos a presentar no fue un montaje de orquesta, aparte de cantante, fue el cantante con la orquesta. No, doctor, directamente en vivo lo acompañó en la Brunswick. Brunswick, aquí está, Agustín Magaldi con Osvaldo Fresedo en el tango, Tango Mío. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Viene un tango que se llama Buscándote. ¿Autores, Elibardo? La música y letra le pertenecen a Lalo Scalise. Una grabación de la RCA Víctor vamos a escuchar hoy acá. Ricardo Ruiz, acompañado por Osvaldo Fresedo en el tango Buscándote. cansancio de mi eterno andar, tristeza amarga de la soledad, ansias enormes de llegar. Sabrás que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte aquí. Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Después, entre tus brazos pueda descansar. Si lo prefieres, volveré a marchar por mi camino de ayer. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Muy bien, y en el cierre, un vals, Estudiantina. ¿Autores? La música y la letra le pertenecen a Ernesto Lecuona. Grabación 2 de agosto, año 1937, en la RCA. El cubano Ernesto Lecuona, el autor, y Roberto Ray lo interpreta con Osvaldo Fresedo en el vals Estudiantina. Presenta Buenas Noches, Tango. Peláez y Libardo, les agradecemos la compañía, la atención. Una invitación para el próximo domingo aquí. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos